estos sonidos damos paso a nuestra tercera entrevista en esta mañana. Estamos junto a Jorge Cáceres, él es parte de la organización del Bataca Fest, que está realizándose aquí en la ciudad de Quito y nos acompaña para darnos a conocer las diferentes actividades que desarrolla este festival y que ofrecen al público. Buenos días, Jorge, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, me encantaría hablar del Bataca Fest. Bueno, vamos a contar un poquito de historia, cuando ustedes deciden pues desarrollar este evento que lo han denominado Bataca Fest. Bueno, en el país han habido varios eventos de este tipo similares ya hace varios años, amigos que los han organizado. Y en esta ocasión nos juntamos con Byron Coronado, que es mi socio en este evento, para organizar y darle un poquito de giro a lo que eran los eventos anteriormente. Vamos organizándolo desde enero más o menos, toma unos 6 meses la planificación, organización y todos los temas que hay que tener en cuenta. Usted nos dijo hay que dar un giro a lo que ya se ha venido desarrollando. ¿En qué consiste ese giro? Bueno, normalmente un evento de este tipo es un evento bastante corto, es una tarde donde se comparte mucha música, percusión, batería. Pero queríamos que haya algo más, porque como es tan corto el tiempo en un evento de una tarde, es difícil que las personas aprendan algo o se lleven algo como un tip más a fondo o como que la comunidad sea más unida. Entonces pensamos en que, ¿por qué no ampliarlo? Hacerlo una semana completa, donde incluyan clases ya de temas muy específicos, donde la gente pueda preguntar, que sea mucho más íntimo. Y adicionalmente también el evento, que también es importante, el principal, que va a ser el día sábado, es una fiesta donde va a haber muchas cosas, va a haber mucha música y eso es la tónica en muchos países, las clínicas de batería que se llaman. Las presentan varios artistas, varios músicos y obviamente con un cierre que va a ser un espectáculo bien especial con un artista internacional. En cuanto a las clases, usted dice la comunidad debe saber tener un vínculo con este sonido, con esta música que nos puede brindar pues todos aquellos que están tras de estos instrumentos musicales. ¿Qué se abordará en este...? Bueno, en el evento completo intentamos abordar particularmente todos los estilos de música. Inicialmente se pensaba solo en la batería, pero la batería es mucho más amplia, abarca la percusión, abarca las congas, los timbales, el pop, el rock, el metal, la música tropical. Entonces intentamos abordar todos los temas y van a haber muchos artistas muy variados que están abordando ya los temas de jazz, por ejemplo Giovanni Sangucho en el tema de música tropical, Diego Miño también con sus temas de timbales, temas ya de percusión latina. Entonces se vuelve mucho más interesante porque no nos estamos enfocando en un solo estilo y estamos enfocando también en la batería en todo su conjunto, que es la batería en especial como se le conoce, más la percusión, que también es un elemento muy importante en la música. 6 meses en los preparativos significa, ajá, que no resulta tan fácil tener que agrupar a las personas que van a estar en este festival. Sí, bien, de hecho yo había colaborado anteriormente en otros festivales de algunos amigos. Pero es la primera vez que me meto de lleno y me doy cuenta de que es un trabajo bastante complicado, bastante complejo. Pero hemos tenido la suerte de contar con mucha gente que nos ha apoyado. Los artistas han sido espectaculares en su apoyo. Mucha gente en temas de audiovisuales, de comunicación, de logística, han apoyado muchísimo. Entonces, si bien ha sido un trabajo bastante arduo, se ha facilitado porque ha habido muchísimo apoyo. La gente está muy interesada. Le encanta la batería, que es lo más importante, todavía esa pasión que permite que se den estas cosas. ¿Cuántas agrupaciones estarán en escena? Bueno, los artistas que van a estar, que están desde el día de lunes, son 10 hasta el día viernes. Y el día sábado, que es el evento principal en la Casa de la Cultura, van a ser 5 artistas. Y va a cerrar un artista internacional que se llama Aquiles Priester. Es un artista muy reconocido de la batería, mucha gente está muy emocionada de verlo a él acá. Es un artista que nació en Sudáfrica, vivió en Brasil y ahora está trabajando en Estados Unidos. Entonces, tiene una carrera impresionantemente larga, completa, y la gente está muy feliz de verlo acá. En este caso, ¿este sería el primer festival o ya tiene alguna connotación de un segundo o tercero? Bueno, como ha habido una buena respuesta y hemos tenido una buena experiencia, pensamos que si a largo plazo serán segundo, tercero, cuarto, ojalá. Y siempre intentando un poco variarlo como para que no se vuelva repetitivo, para que haya cosas nuevas todo el tiempo, pero ese era nuestro primer experimento que ha salido muy bien y ya veremos cómo nos va el próximo año. ¿Qué pasa? Ayúdeme con la diferencia entre lo que hace Bataca Fest, por ejemplo, con una murga. Bueno, el bataca fa está muy muy enfocado en la batería como instrumento básico, como use batería, un bombo, una caja, un platillo, dos toms, y enfocado como acompañamiento en a música, por ejemplo, rock, pop, metal, etcétera, como acompañamiento y como parte de la composición musical. Es más bien en una parte esencial de la música como composición. Entonces es muy importante que la gente aprenda, que la gente se lleve algo, tips, conozca de qué se trata, nuevos conocimientos, etcétera, para aplicarlo dentro de la música. ¿Podemos desarrollar esos tips aquí en el noticiario? Bueno, hay varios tips que yo los vi entre las los que están ya dando las clases. Por ejemplo, tips muy concretos de cómo tocar jazz sin aprender de manera formal jazz, porque el jazz es una música muy compleja, muy complicada. Y ayer Carlos Dolan nos habló de cómo hacer esto, pero de oído, como es normalmente cuando uno es muy más pequeño, niño, lo hace de oído, no está estudiando que solfeo, que las notas y todo ese tipo de cosas, ni técnica ni nada. Lo hace primero de oído. Entonces, una forma muy práctica de hacerlo de oído, y el jazz es una música muy compleja, y hacerlo con esta técnica de oído me pareció súper interesante, que ayer lo habló Carlos del Valle y nos dio unos tips increíbles. Obviamente es muy complejo aquí el tip de a fondo, pero más o menos va por ahí. Es dar tips bien concretos que la gente los pueda entender, aprender sin necesidad de un background de conocimientos muy amplio. Es decir que, por ejemplo, las personas que quieren estar o ser parte de Bataca Fe, es suficiente con que tengan un buen oído para poder improvisar de alguna forma todos los sonidos que ustedes van a brindar en este espectáculo. Sí, empieza por ahí. En realidad, cuando somos niños, lo primero que hacemos es golpear algo, marcar un ritmo, hacerlo. Es lo primero que hacemos desde niños. Entonces, es desarrollar primero esa parte, la parte auditiva, la parte motriz, y obviamente ya más adelante se va ya incrementando conocimientos ya de técnica, de solfeo, de lectura musical y demás. Membranófonos serían en este tipo de instrumentos, y es el que primero, por ejemplo, cuando se es bien pequeñito, cuando se es niño, lo primero que viene es cogerte un objeto, un balde, qué sé yo, un tarro, y empezar a dar golpes, claro, sí. Y empezar a sacar sonido de alguna forma. ¿Hay niños también dentro de Bataca Fe o solamente hay jóvenes en este momento? Bueno, el evento estuvo abierto desde siempre para los más pequeñitos. Obviamente es complicado, ¿no? Porque tiene que estar el papá, tiene que estar alguien que lo guíe, pero sí hay un par de niños que asistieron, no a todo el evento, porque obviamente por las clases, por los deberes y demás obligaciones que tienen, y también porque es complicado que un niño se enfoque tanto, ¿no es cierto? El niño quiere divertirse, pero obviamente sí ha estado ahí, sí han estado. Yo he visto, hay algunas fotos en nuestro sitio web donde están niños que han compartido, y ha sido espectacular también verlos en acción. George, vamos a desarrollar entonces la agenda que ustedes van a tener. Si bien es cierto, usted nos dijo, estamos desde el día lunes desarrollando ya este evento, lo hemos ampliado. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para el día de hoy, miércoles? ¿Qué tendremos para el jueves, para el viernes y el sábado, que es el gran evento aquí en la Casa de la Cultura? Ajá. Bueno, el día de hoy tenemos un par de artistas excelentes. El uno es Coco Lucero, que es de, si bien es baterista, él se dedica a hacer lo que se llama drum tech, que es el técnico que apoya a los eventos musicales, sobre todo los eventos grandes que necesitan un apoyo en la batería. Él, aparte de tocar y tiene sus bandas y hace música, hace drum tech, y él nos va a dar muchos tips acerca de cómo mantener la batería, cómo afinarla, cómo poner parches nuevos, cómo cambiarlos, qué hacer con las baquetas, platillos y demás. También son partes esenciales, porque no solamente es el tocar, sino saber manejar el instrumento y mantenerlo, darle buen sonido y demás. Y también tenemos a Igor Icaza. Igor Icaza es un personaje bien especial porque es multiinstrumentista. Él toca muchos instrumentos, empezó con la batería y se dedica a la batería de lleno, pero sabe tocar guitarra, piano, canta y hace muchísimas cosas más. Entonces también conocerlo a él como un personaje que tiene mucho que contarnos también es muy muy válido. El día de mañana también tenemos a Andy Sebastián y a Isabel Sabana, y ellos van a abordar temas como, por ejemplo, el cajón peruano, más temas de jazz. El día viernes va a estar Byron Coronado, que va a presentar platillos exclusivamente, y Paulo Gadeos, que ya se entra en la parte técnica, tecnológica, que es, por ejemplo, cómo ha evolucionado la batería acústica a llevarle a otros temas más avanzados, como los triggers y cosas que nos sirven, que muchos no conocemos porque son cosas mucho más modernas, pero que ya al momento de tocar en vivo apoyan muchísimo. Y sí, lo que nos interesa también muchísimo es el día sábado. El día sábado es una fiesta que queremos que sea recibida por todo el mundo, que estén aquí al lleno total. van a haber cuatro artistas nacionales. El uno es uno muy joven que se llama Carlos Sánchez. Él es un baterista que tiene un futuro bien, bien grande porque está desarrollándose un montón. Ya ha tocado en muchas bandas, ya a su corta edad ya ha tocado en festivales internacionales. Luego tenemos a Fidel Vargas. Fidel Vargas es un personaje que toca excelente. Yo lo he visto tocar en bares, sobre todo en La Juliana, por ejemplo. Toca latín, toca jazz, toca música tropical, toca de todo y lo hace de la mejor manera. Entonces, también es un referente muy especial. Y tenemos la variedad, porque Carlos va a ser un poco de rock metal, Fidel va a ser latín, jazz, un poco de tropical. Y luego viene Steve Rowling, que es de Esteban Rivadeneira, baterista de Crux en Karnak. Es un personaje súper conocido, lleva muchísimo tiempo en el medio musical, tocando en bares, tocando con sus bandas, grabando en otros países, haciendo giras. Entonces, él nos va a brindar su trayectoria, sus tips, su música y de cómo fue su experiencia de grabar en Argentina, por ejemplo, el disco de Crux en Karnak. También luego tenemos a Paulo Gallegos, que es un baterista cuencano, excelente. Él trae muchos juguetes que le decimos nosotros, son cosas muy tecnológicas que implementarlas en la batería y que nos va a enseñar cómo hacerlo. Y finalmente Aquiles Priester, que es el artista que les mencionaba internacional, que hay mucha expectativa de verlo, es un artista que es muy renombrado, está entre los 10 primeros en artistas de metal progresivo. Entonces, todo esto en conjunto y más lo que va a haber, por ejemplo, marcas, va a haber productos, va a haber tiendas, todo se convierte en una fiesta y la gente que va a estar acá, que yo estoy seguro que la van a llenar, van a disfrutarlo todo. ¿Va a empezar a qué hora el evento? El evento va a empezar a las 2 de la tarde. Obviamente, como queremos empezar muy puntual, sería importante que la gente esté mucho antes para que tomen su asiento, se ubiquen, y empezaremos 2 en punto, porque como tenemos 5 artistas, es importante que todos vayan cumpliendo el cronograma para que obviamente no nos alarguemos mucho, porque es un evento que dura 6 horas, entonces tenemos que hacerlo contrarreloj. En la sala de Metro Aguilera Malta va a ser esto. Sí, en la sala de Metro Aguilera. Así que pocas butacas van a haber ahí. Apresúrese, aquellos que les encanta, que les gusta muchísimo los instrumentos y que Bataca Fest les estará ofreciendo. Antes de finalizar, ¿habrán propuestas, por ejemplo, nuevas que han creado cada uno de los participantes? Bueno, dentro de lo que se está haciendo, todos tienen cosas nuevas que brindar a la gente porque todos se han especializado en algo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carlos Delán está especializado en jazz y también en Sebastián. O en el caso de Pablo Gallegas de la parte tecnológica nueva, de cosas nuevas. Entonces, todos van a ofrecer algo que si bien es cierto se conoce, ya resulta novedoso para nuestro medio porque ya juntar todos estos conocimientos de un solo evento ya de por sí es novedoso y cada uno está dando cosas nuevas que brindar. Bueno, así que amigos, amigas, tomen nota. Ahí está la invitación que nos deja George Cáceres aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana para que ustedes participen desde hoy ya en estas actividades que vienen desarrollando en Bataca Fest. Y todos estos talleres, ¿dónde los están desarrollando? Los que son del día lunes al viernes en Cimeria Records, esto es en La Brasil y Valdivieso. Perfecto, y el día sábado, tome nota, a partir de las 14 horas en punto, empieza ya el Bataca Fest, así que dese cita, sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias George por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, les invito a todos para que vayan, va a haber muchísimas cosas, inclusive vamos a tener muchos regalos, premios, sorpresas y demás, entonces no se lo pueden perder. Hecha la invitación, seguramente el público ya sabe por dónde va a asistir a este importante festival. Muchas gracias, Jorge Cáceres, por habernos acompañado.